Sabemos que mucha gente hace de su tiempo un factor multiplicador y que está muchas horas haciendo muchas cosas y viene aquí a la radio y tiene tiempo para también venirnos a contar cuáles son las actividades que llevan a cabo y todo el trabajo que están haciendo en lo que se refiere a un bien común, como comentábamos en el inicio del programa, que a veces nos olvidamos que vivimos entre personas y somos seres humanos que tenemos que ayudarnos unos al otro. Somos personas interdependientes, no necesitamos todos y todas. Por lo tanto, cuando encontramos gente que sí trabaja y es un trabajo enormemente importante, pues nos gusta que nos acompañe porque nos tiene muchas cosas interesantes que contar, como cada vez que viene. Por lo tanto, Inés va a proceder a presentar a nuestro siguiente invitado. Sí, a nuestro amigo ya, Antonio Toledano, presidente de la Federación Vecinal Alzara. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Un poco de gripe. Sí, ya. Pero bueno, como casi todos los cordobeses, yo creo, y cordobesas. Pero bueno, intentando. Sí, porque hay una punta de gripe bastante importante en Córdoba. Sí. Pero no, ¿ya ha recuperado, Antonio? Bueno, ahí estamos. Yo no había pasado nunca una gripe y la verdad es que es como si un trailer me hubiera pasado por el Bueno, espero que ya hayas terminado. Sí, que no. Y no nos contagiemos. Exactamente. Bueno, en estos días se habla mucho de unas declaraciones que se hicieron en Fitur, en Madrid. No sé si fue la alcaldesa quien dijo esas declaraciones o el delegado de turismo de Córdoba, no lo sé. Bueno, fueron el ayuntamiento. El ayuntamiento, ¿no? Dijeron que el casco histórico de Córdoba está vivo y la Federación Vecinal Alzara tiene otra concepción, ¿no?, de cómo está el casco histórico en Córdoba. Sí, bueno, Inés, nosotros sacamos una nota pública el jueves, yo creo, en la que nos sorprende, que evidentemente nosotros no estamos en contra de la promoción que se haga de Córdoba, ¿no?, y para que vengan muchos turistas y, en fin, lo que sí estamos en contra es que se promocione un casco histórico y a 400 kilómetros que solamente se digan las bondades del casco histórico y lo bien que está, cuando en casa pues no hacemos mucho o hacemos poco para que ese casco histórico pues mantenga todas las condicionantes que le han hecho que la UNESCO lo declare como patrimonio de la humanidad. Y uno de esos requisitos que la UNESCO exige para que la declaración de patrimonio de la humanidad es que sea un casco vivo. Eso significa que sea un barrio que tenga sus vecinas, sus vecinos, que haya comercio de cercanía, en realidad que sea un barrio con una serie de características, porque tiene un patrimonio impresionante, pero que sea un barrio y no sea un teatro ni sea un set de cine, ¿no? Entonces creemos que está muy bien la promoción, pero que junto con esa promoción hay que trabajar porque ese casco mantenga esas características y ese casco pues sea un casco vivo, como dicen, pero que sea un casco vivo de verdad. Me surge una pregunta, Antonio. Sí. Para hacer ese vídeo, para hacer esa promoción, ¿han contado con los vecinos? Bueno, nosotros no hemos estado presentes en Fitur, evidentemente, ¿no? Nosotros no hemos estado. La promoción, bueno, siempre se habla de, bueno, ya te digo que, bueno, pues de promocionar, pues todo lo que va enfocado al turismo, ¿no? Claro, evidentemente, cuando tú haces una promoción, tú no puedes decir tampoco que hay muchos vecinos y vecinas que están muy cansados, ¿no?, y que están, porque están padeciendo muchas historias, ¿no? Lo único que pedimos es que se tengan en consideración, de verdad, que se tengan, porque nosotros no estamos en contra del turismo, es una fuente de riqueza para la ciudad, ¿no? Pero sí es verdad que estamos a favor de que sea un turismo sostenible, y ese turismo sostenible significa que se tengan en cuenta los vecinos y las vecinas, que se tengan en cuenta las características de donde viven, que se tengan en cuenta que no puede ser que en muchas circunstancias se conculcan sus derechos como ciudadanos, ¿no?, y ciudadanas. el derecho al descanso, la instalación de abusiva del sector de la hostelería, de concesión de eso, yo digo muchas concesiones de licencias de apertura, de licencias de bares, de restaurantes, no haya ayuda para los comercios de cercanía que se tengan que marchar, no haya un control sobre las viviendas digamos alegales, que no haya un control sobre los alquileres, porque la gente se está viendo, porque no puede soportar, porque ya no alquilan pisos, sino que bueno, que son para pisos turísticos, en fin, una serie de características que evidentemente hacen que el casco pues no esté tan vivo como se diga, ¿no?, sino que poco a poco se está despoblando y poco a poco pues se está convirtiendo pues en un plato de cine. Entonces la autoridad ha vendido una imagen que no es real. Bueno, las autoridades venden pues lo que tienen que vender. Ahora, pero para nosotros, para un sector que hace negocio, ¿no? No para un sector, sino porque bueno, vamos a ver, las autoridades venden, pues evidentemente tienen que, si van a la feria de Fitur, pues tienen que vender el Córdoba como destino turístico. Nosotros en eso no podemos decir nada, pero junto a esa venta, el ayuntamiento, la administración tiene que trabajar para que ese casco, pues como dicen, que sea un casco vivo, un patrimonio de la unidad, pues que realmente esté vivo. Claro, porque además, Antonio, parece que están ofreciendo algo que no es real. Claro. En el sentido, entiendo que, por ejemplo, será un distrito, el casco histórico de esta ciudad, será algo como eso, como tú bien has dicho, un escenario de cine, con bares, restaurantes, zonas de ocio. Pero no van a ver, cuando tú vas a una ciudad, quieres ver cómo realmente se vive en esa ciudad. Claro. Y eso es lo que en este momento está perdiendo el casco. Claro, mira, hay una gran... El otro día conversando con algunas personas, hay una gran diferencia de ahora mismo cómo está el casco a cómo estaba hace 20 años, 25 años, ¿no? Vuelvo a insistir que nosotros no estamos en contra del turismo, evidentemente, ni como en contra de otras cuestiones que se nos achacan, ¿no? Pero sí es cierto que el turismo hay que hacer un turismo sostenible, y esa sostenibilidad del turismo, que muchas veces ponemos, bueno, es muy fácil decir de la sostenibilidad del turismo, y es muy fácil hablar de sostenibilidad de un turismo sostenible, bueno, de muchas cuestiones sostenibles, eso hay que hacerlo realidad. Y entonces el problema es que muchos vecinos y vecinas que viven y que padecen en muchas circunstancias de vivir en el casco histórico, recordamos que el casco histórico de Córdoba es muy grande, es muy amplio, ¿no? Bueno, pues se sorprenden de que evidentemente se promocione un tipo de turismo y se promociona un tipo para que venga muchísima gente, pero que a ellos ese tipo de turismo que se está promocionando vuelve a castigarlo y vuelve a hacer que su vida en muchas circunstancias tenga muchas complicaciones, ¿no? Entonces nosotros estaremos de acuerdo en que se promocione, evidentemente, pero que se trabaje en casa. Claro. Que se trabaje en casa y que ese trabajo se vea. El turismo, un poco, bueno, relacionándolo con la tasa, el turismo realmente reporta poco. O sea, para las cifras que nos hablan del impacto económico, el reporter que deja el turismo en Córdoba no se nota en el casco. ¿Porque se lo llevan unos pocos? Bueno, eso sería muy complicado el analizarlo, eso serían cuestiones más de tipo económico y habría que analizarlo de ese tipo. La sensación es que no hay inversiones. La sensación es que yo siempre a mí, porque a mí es una de las cosas que me impactan mucho, ¿no? Tenemos un casco histórico que diferencia en un simple puente que da 200 metros un distrito que es el tercero más pobre de España. Entonces, ¿cuál es el impacto del turismo que hace sobre ese espacio de que son 200 metros? O sea, nos encontramos con una desproporción tremenda, ¿no? Porque además no hay la gente no percibe, las personas, ¿no?, los vecinos y vecinas de la calle, ¿no?, no perciben que esas cifras tan magníficas que nos dicen de ingresos del turismo en su calle, en su aparcamiento, en su vida normal, ve que repercuta en absoluto, ¿no? No repercute, incluso ni en el empleo, ¿no? Porque con esas cifras, bueno, pues casi Córdoba no tenía que tener paro, ¿no? Porque sí, con esas cifras que nos dicen, ¿no? Pero y los sueldos de los trabajadores tampoco que bueno, sean muy muy generosos, ¿no? Claro, bueno, también concurre. Pero claro, es más, hay una cuestión que es, por ejemplo, el ayuntamiento genera Cosmopoética, el Festival de la Guitarra, los patios, genera una inversión uh-huh. en programas culturales para que los turistas tengan cierto programa para pasar unos días en esta ciudad. Sí, mira. Sin embargo, claro. ¿Quién recoge esa inversión que hace el ayuntamiento? Sí. No lo recoge la ciudadanía. Sí. ¿Quién lo recoge? Mira, nosotros además estamos, tienes toda la razón, pero mira, si tú estás hablando ahora mismo de promoción y todo lo que has dicho ha sido fiesta, y la fiesta está muy bien, las cruces están muy bien, los patios están muy bien, lo que como peote está muy bien, pero nuestro fuerte debe de ser la promoción del patrimonio. Nosotros tenemos que basarnos en esa promoción, creo fundamentalmente la federación cree eso, ¿no? Que la promoción está muy bien, la fiesta está muy bien, que vengan las personas, los turistas a ver las cruces de mayo, a la feria, pero que fundamentalmente lo que tenemos Córdoba es un patrimonio impresionante. Un patrimonio que es la mezquita de Córdoba, es un patrimonio que es Medina Zara, un patrimonio que es la judería, un patrimonio. Y ese patrimonio es lo que tenemos que poner en valor. Y es lo que tenemos que realzar, lo que nosotros creemos. Y además el turismo de patrimonio, el turismo que viene a ver la mezquita, el turismo que viene a ver, no es un turismo de fiesta, es un turismo que si se cuida dejaría mucho más dinero, mucho más, creemos, mucho más economía en Córdoba que no pues el turismo de fiesta, que está muy bien que la gente venga a ver los patios, ver las cruces, la feria, como eso está muy bien, pero que nuestro fuerte debe de ser el patrimonio. Yo sigo insistiendo, además, Antonio. ¿Es un turismo de calidad? Sí, claro, yo sigo insistiendo. Sí. Que muchas inversiones o programas culturales que hace el ayuntamiento, sí. ¿Quién recoge ese beneficio? Entiendo que por lo que estás comentando y lo que hemos hablado en alguna otra ocasión, sí. Son los bares, restaurantes, hoteles, hostales, viviendas turísticas, son las que recogen el beneficio. Sí, evidentemente, pero si a nosotros, vamos a ver, si un restaurante recoge beneficios, y evidentemente que es un restaurante, es un negocio que quiere que su objeto social es vender y es ganar dinero, es ahí totalmente ilícito. Pero si ese beneficio que obtiene el restaurante, el hotel o lo que sea, repercute en la calidad de empleo, repercute bueno en la ayuda que pueda hacer a la hora de promoción de la ciudad, en la ayuda que pueda hacer ayuda al ayuntamiento, eso es lo que nosotros pedimos. El reporter que deja todo el turismo, creemos primero que no se ve y que no sabemos dónde está. ¿Qué medida va a tomar la Federación de Asociaciones Vecinales? ¿Hará un poco más de presión o pedirá más explicaciones? ¿Qué se va a hacer? Nosotros seguimos insistiendo y seguimos trabajando en todo el tema del casco histórico, seguimos trabajando todo el tema de veladores, seguimos trabajando, bueno, ya sabes que sí, mucha sí. amplitud, ¿no? Y seguimos... ¿Y en la tasa turística, no? Sí, nosotros tenemos un debate interno, bueno, porque ya sabes, en una organización tan grande, pues hay personas que creen que no y otras que creen que sí, que se debe de poner. Nosotros, nuestra pretensión fundamental es que se debata, que se vea o la necesidad o de poner una tasa turística o la necesidad de no ponerla o un sistema mixto, lo que sea. Pero es fundamental que se traduzca, que sea un vox populi el tema, ¿no? La tasa turística no es una cosa que nosotros no hemos inventado ni que está inventada de hace dos días. La tasa turística viene de largo, ¿no? Hay muchas ciudades en Europa que la tienen hace muchísimo tiempo. En España, ¿no? También. Y en España hay algunas comunidades que la han implantado ya. En Baleares, en Cataluña, en Valencia se está intentando. Y tenemos que pensar que turista es el que pasa una noche en la ciudad, y visitante el que no pasa una noche en la ciudad. Entonces eso es una gran diferencia. ¿Una gran diferencia por qué? Porque, mira, nosotros creemos que si se implantara la tasa, habría que estudiarla muy bien, habría que ver qué características, habría que ver cómo se grabaría, Pero fundamentalmente lo que sí estamos todos de acuerdo es que si se pusiera esa tasa, lo que tendría que tener un fin finalista, o sea, algo finalista, que se viera. Si se ha recaudado, no sé, por ejemplo, 1 millón de euros en por tasa de tasa urbanística, perdona, tasa turística, que ese millón hubiera una comisión en la que estuviéramos, bueno, en la que ya decidiríamos quién decidiríamos, bueno, propondríamos quién estuviera representado, y que ese millón de euros se viera que sea invertido en promoción, en promoción, vamos, no, que no se invierta solamente en promoción, sino que se invierta en escuelas de hostelería, que se invierta en aparcamientos en la zona, que se convierta en formación de personal, o sea, que tuviera un fin finalista, que sea al año, o sea, pero no que engrose los números, la cifra del ayuntamiento para su presupuesto, sino que sea cobrado tanto o sea conseguido tanto dinero y se ha invertido en esto. Y por último, si depende un color político del gobierno municipal, o crees tú que los políticos tenían que estar precisamente buscando el bienestar o la solución de los problemas de la ciudad. Hombre, evidentemente los políticos todos deben de buscar el bienestar de la ciudad. Yo lo creo así, ¿no? Algunos pues a través de una característica o de una, bueno, de una idea y después otro. Yo creo que todos los políticos y políticas creen y trabajan para eso, ¿no? Si no, esto no sería. Pero lo que, perdona, sí. Lo que sí te digo es que la Federación le da igual. Bueno, quién esté en el gobierno, quién esté en el de alcalde, quién esté en el ayuntamiento. Nosotros vamos a seguir luchando por el bienestar de las vecinas y de los vecinos, independientemente del color, porque es que es nuestra misión es ser Pepito Grillo, y nuestra misión es decir, mira, esto se ha hecho bien, pero bueno, hay 15 cosas que están mal hechas. ¿Y cómo van los dolores de cabeza? Bueno, ahí andamos. Porque esto duele la cabeza, ¿eh? Y provoca y provoca gripe y todo, ¿eh? Sí, pero bueno, uno es humano, ¿no, Antonio? Sí, no, pero bueno, también es verdad que, bueno, que hay momentos, hombre, que lo pasan mal, evidentemente, sí, porque sí. Son muchas cosas, además son muchos temas que no puede estar, no puedes saber de todo, claro. No puede estar en todo, pero sí es verdad es que yo mi fuerza, por lo menos ahora, mi fuerza es las personas que están detrás, ¿no? Las vecinas, los vecinos, pues que las asociaciones que están diciendo, oye, va bien, oye, que tira. Esa es mi fuerza, ¿no? Y esa es la fuerza que muchas veces dice, pues a las 8 de la noche es que no tengo ganas de ir, o a las 9 después de trabajar un día, es que no me da la vida. Pero sabes que hay gente, personas que están esperándote, hay personas que aunque no estén de acuerdo contigo, puedes hablar con ellos. Esa es la fuerza, ¿no? Y ya te digo que nosotros nos da igual. Nosotros vamos a dar el mismo por saco, por no decir otra. No, sí, claro, claramente. Otra. Porque queremos. Porque creemos, no queremos, sino porque creemos que hay soluciones, porque creemos que se pueden hacer, y que creemos que a los vecinos y las vecinas, quien esté en el gobierno, tienes que escucharlo. Antonio, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y esperamos seguir conversando todos los problemas de la ciudad, que hay que buscarle solución, ¿no? De eso se trata. Intentamos. Eso es. Muchas gracias, Antonio. Venga, nada. Gracias. Nada, hasta luego. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo.